Bellas Artes es la nueva propuesta que nos llega a través del sello gallego Falcatruada de Bahamonde, Lamas y Romero. Así se abre este nuevo y apetitoso trabajo de estos tres innovadores, a la vez que tradicionales músicos de referencia en la actual escena folk gallega. Ellos son Suso Bahamonde, Pedro Lamas y José Luis Romero. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos, como cada semana, de Ángel Duarte, quien estará aquí acompañándote durante la próxima hora. Una hora cargada de novedades como esta, con la que hemos comenzado hoy Paradiso Folk. Esto lleva por título Terra Beita. Thank you. Pues en los 11 temas que componen este trabajo titulado Bellas Artes, Suso Bahamonde en la gaita y pandereta, Pedro Lamas al saxo soprano y José Luis Romero al acordeón, nos muestran una nueva forma de interpretar la música tradicional gallega con la introducción de arreglos contemporáneos, una propuesta divertida, pero eso sí, con clase. Temas populares y de composición propia, uno de ellos incluso firmado por el grupo Milladoiro. Como sabéis, Pedro Lamas, entre otros, también pertenece a Luvas Verdes junto a Daniel Bellón. Por otro lado, José Romero ha tocado con gentes como Mercedes Peón, Xavier Díaz o Luvas Verdes. Ambos tienen otro proyecto conjunto. Se trata de Nova Galega de Danza, un espectáculo con la dirección musical de José Luis Romero y la composición musical de ambos, Pedro y José Luis. De su último espectáculo, titulado Engado, se publicó este disco que escuchamos a continuación. Thank you. Imaginations lleva por título este tema incluido en Engado, ese proyecto artístico de Nova Galega de Danza, bajo la dirección musical de José Luis Romero y con composiciones también de Pedro Lamas. Vamos con otro tema de este novo folk galego, como se ha denominado, Érguete Lume. Teño un amor peneireiro nas cordas do corazón. E sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sardiñas no mare, teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Ai, la, le, la, le, la, ai, le, la, le, la, le, la, la. Ai, le, la, le, la, le, la, ai, le, la, le, la, le, la. Ai, le, la, le, la, le, la, ai, le, la, le, la, le, la. Canto na Habana, canto aquí, canto na Habana, e como canto tamén, e canto donde me da gana. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Y todos los que cantan ben, cantan un avesoano, y yo como canto tan mal, paso la vida cantando. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Viva que me axuda, máis que me da axudar. Viva gorda miña terra, máis lordo me lugar. Viva que canta conmigo, máis que conmigo canta. Viva que canta conmigo, máis la miña garganta. Viva que canta conmigo, máis la miña garganta. Ay, dale, dale, la. Ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la la. Rodrigo Romaní, Anxo Pintos y José Liz. Esto es, como sabes, Lizgairo, con la voz en este tema en concreto de Javier Feijóo. Lizgairo, que acaban de hacerse con el premio al mejor disco gallego de folk en la octava edición de los premios Opinión de la Música Folk. Diacronías es este trabajo que venimos escuchando desde mediados del pasado año. Estos tres músicos están actualmente de gira y visitarán, entre otros, el auditorio de Ceutí en Murcia el próximo 13 de febrero. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con más música. Ahora proveniente de Estados Unidos. Desde allí nos llega la última propuesta musical de Solas, For Love and Laughter. Es un disco que ya te presentamos hace unas semanas y en el que estrenan una nueva vocalista, en esta ocasión la joven irlandesa Mairead Phelan. Shone like a star as they stood near. Y este es Archie Fisher, el cantautor escocés que después de 20 años publica un nuevo disco, Windward Away. Un disco que además contiene 8 temas que Archie grabó hace ahora 27 años en Estados Unidos. Estas grabaciones se perdieron y ahora han sido recuperadas e incorporadas algunas de ellas en este nuevo trabajo, Windward Away. Sails on a restless ocean, for a tall ship came to windward away on a gray Atlantic morning. She showed no lights or colors in the hour before the dawning. On a full-rigged run to the rising sun, she reached our starboard quarter, and I'll ne'er forget the name she bore. She was called the Neptune's daughter. Her sails were white as ivory, and her rigging sang like harp strings. Her spars were black as ebony, and her wheels spun free of lashings. Her cloak of gray was the spindrift spray as she split the waves asunder. I can see her now as she crossed our bow, while we gazed in sight. Destiny, and no helmsman's hand could change her. We hailed her and we signaled, "You are standing into danger." But she left us free on the westerly, and I watched her pale sail sinking. And if only I was upon her deck, was all the time. As the years roll on forever, and lost love has the everlasting flow of a never-ending river. And it's not an easy reckoning, but sometimes I have the notion that womankind in her heart and mind is a tall ship on the ocean. Ma chi camino chi vai pa mar, per tu di conco di pescador, vai pa mar, chi vai pa mar, per tu di conco di pescador. La chi no vi cuntera du, na su sego di chita banca, chita banca, chita banca, per tu di conco di pescador. Chita dabu ne nu cu iagu, iagu limpu, iagu limpu, obrigado vida chi dalu. Vida no te que forza di trabaja, la chi camino chi vai pa ma, per tu di conco di pescador, vai pa ma, per tu di conco di pescador, vai pa ma, vai pa ma, vai pa ma, per tu di conco di pescador, vai pa ma. Per tu di conco di pescador, il a chi no pa di du, che yagu limpu chi no bebe, la chi no bi kun teradu, na su segu di kita banca, la che danu nenu kuyagu, na su segu di kita banca, la che danu nenu yagu limpu di vida ki danu, vida, yagu limpu di vida ki danu vida o obrigado. La chi no bi kun teradu, na su segu di kita banca, kita banca, kita banca, per tu di conco di pescador, vai pa ma, per tu di conco di pescador, vai pa ma, vai pa ma, vai pa ma, per tu di conco di pescador, vai pa ma. Vai pa mar, una morna cantada en creole. Esto está en el disco que te presentamos la semana pasada. Ellos son los hermanos Touré. Touré, Kunda y su nuevo e interesante trabajo titulado Santiago. Nos quedamos ahora con las percusiones egipcias del maestro Hossam Ramzi. Thank you. Hossam Ramsey, que tiene nuevo trabajo, una continuación del conocido Sabla Tolo, una tercera parte ya de esta serie, pero eso esperamos presentártelo próximamente aquí en Paradiso Folk. Esto que hemos escuchado lo encontramos en Master of Percussion, una compilación del sello ARC Music que contiene grandes percusionistas como Miguel Castro, Sarvar Sabri o el propio Hossam. Hossam Ramsey, quien también grabó en ese gran proyecto de Peter Gabriel que hace unos meses ha visto la luz, Big Blue Ball, esa gran bola azul que hace referencia a nuestro planeta. 11 composiciones interpretadas por músicos de varias partes del mundo como Hossam Ramsey, Juan Cañizares, Papa Bemba, Sidney O'Connor, Natasha Atlas o Afrokel Sound System. En fin, un gran proyecto, como acostumbra la factoría Real World Records que dirige Peter Gabriel. Para mí, sin duda, el tema más interesante es este titulado Aviv, interpretado por Hossam Ramsey y Natasha Atlas. Thank you. Introducing Dothan, el sello World Music Network, nos presenta este disco como introducción a la nueva cultura folk árabe, con músicos provenientes de Palestina, Jordania, Siria y el Líbano. Bien, amigos, estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk y nos vamos a ir con El Carretero, una guajira cantada por Eliades Ochoa y que aparece en ese famoso disco titulado Club Social Buenavista. Y es que acaba de publicarse un doble disco que recoge una actuación de los componentes de ese Buenavista Social Club que tuvo lugar en el Carnegie Hall de Nueva York el 1 de julio de 1998. Pero ese disco lo escucharemos en próximas ediciones de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Chapeo.